Intercultural. Somos los mismos de siempre. Ahí estamos. 10 minutos nos separan de las 11 de la mañana, 15 grados, la temperatura actual en San Martín de los Andes. Seguimos en la 91.1 FM Pocahuyo, seguimos, envolvimos y somos iguales. ¿Cómo seguimos, Adriano? Bueno, vamos a seguir con estas novedades que tenemos hoy, que aparecen en la tapa del diario Río Negro, que tiene que ver con la comitiva que fue a Buenos Aires. Ahora, para entrevistarse con el presidente Alberto Fernández, con esto que tiene que ver con las 4 Lamien detenidas en Río Negro. Exactamente, y para eso nos vamos a la siguiente comunicación. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Estamos en comunicación con Iris Romero, integrante de la Red Territorial Comunitaria. Mari, Iris, Adriano y Laura y Adriano, te saludamos. ¿Cómo estás? Mari, Adriano, Laura, toda la audiencia. Mari, Pulonco, Puerquén, Pupilian, Puche, Pu, Compulamien, Tañi, Wal, Mapu, Mo. Felei, Lamien, Mai, Iris. Bueno, ayer pudimos seguir con interés. Habían algunas dificultades en la transmisión, pero pudimos transmitir la conferencia de prensa que realizaron en el día de ayer la comitiva que está en estos momentos y que integrás, Iris. Bueno, ¿qué se desprende de la conferencia de prensa del día de ayer, de las actividades que están realizando, que son variadas y tienen toda una relación con este viaje y un encuentro con hermanos y hermanas de otros lugares? ¿Cómo están ustedes primeramente y cómo va la cosa? En principio, nosotros estamos muy bien. Hemos llegado aquí una docena de autoridades tradicionales de distintos territorios, justamente para realizar varias gestiones a fin de que el presidente nos reciba. Estamos llevando a cabo varias actividades, entre ellas la conferencia de prensa que se realizó ayer. Gracias a toda una red que se ha tejido de mucha gente solidaria. Sin dudas que llegar aquí a Buenos Aires y hacerlo nosotros solamente sería imposible. Gracias a la solidaridad, al pensamiento, a la capacidad de mucha gente solidaria, se han logrado realizar varias gestiones y se han logrado realizar actividades también que visibilicen esta situación. Y que la verdad es que ha sido muy bueno. Ayer en la repercusión que hubo, sobre todo en los medios alternativos, porque por supuesto que ninguno de los medios hegemónicos llegó a la conferencia de prensa, pero sí consideramos muy importante estos pequeños esfuerzos que se van haciendo desde los medios alternativos, ¿verdad? Felei, Lamien, podemos ver en distintas redes cómo repercute esta información y es la forma de a poquito ahí y horadando para esto. Ayer también, dábamos cuenta de la situación de las Lamien allá en Bariloche, un próximo juicio el día inicio de audiencia, digamos el día lunes, todo lo que pasó con la defensa de las Lamien que no estaban, que querían que esto también estuvo ayer en la conferencia de prensa y también estuvo lo del Poder Judicial, ¿no? Cómo acciona en la provincia de Neuquén, en Río Negro, el Poder Federal mezclado con decisiones políticas, ¿no? Efectivamente, sin duda que el poder político está a los pies y a la orden del día del Poder Judicial. La verdad es que sin dudas en medio de la conferencia de prensa iban sucediendo situaciones de nuevas aprehensiones ahí en Bariloche que tienen que ver con seguir judicializando, seguir generando nuevos juicios, nuevas causas uh-huh. a mapuches, así sí, que bueno, sí. de hecho, uh-huh. Las Lamien posiblemente puedan tengan que ser llevadas a la PSA a partir de este fin de semana o del día lunes, porque por disposición de la justicia sí lo ha pedido, para que se presenten, para que su declaración y demás sea a partir de la detención en la PSA. Uh-huh. Iris, ¿hoy hay posibilidades o están en gestiones e insistencias para que el presidente de la Nación cumpla con la palabra empeñada acá en la inauguración del nuevo hospital para hacer esta mesa de diálogo y seguir adelante con esto y no la forma con un comando unificado y la judicialización de los y las Lamien? ¿Qué expectativas tienen para la tarde de hoy? ¿Cómo vienen con esto? Nosotros en principio, hasta ayer, era solo informalmente, a través del Premio Nobel de la Paz y otras autoridades que intercedieron para que nos reciba. Hasta ayer era muy de manera informal que nos recibía. En la tarde de ayer, noche más bien, ya se concretó la comunicación que sí nos recibe. Así que bueno, nosotros ahora uh-huh. venimos de una ceremonia filosófica nuevamente y ahora nos preparamos para la audiencia. En principio tenemos expectativas de generar el diálogo, que uh-huh. es lo primario, digamos. Lo que no vino del Estado como respuesta, venimos a traerla a nosotros. Y generar el diálogo significa empezar a construir vías de solución. Entendemos, somos conscientes que no, digamos, podrían solucionarse varias cosas porque el mismo comando unificado lo creó el propio Estado y lo podría deshacer con solo una firma del presidente. Uh-huh. No sabemos si tendrá esa voluntad política, si va a querer, levantarse frente a los poderes fácticos, frente a los poderes económicos. Uh-huh. En eso dudamos. Nosotros, la verdad es que tenemos algunas esperanzas, sin embargo, nosotros hemos visto, la verdad, lo que está sucediendo a nivel general y nada, por eso también tenemos esperanza, pero nuestras expectativas son reales también. En definitiva, nosotros queremos por lo menos dejar abierto un diálogo y generar situaciones que en un corto plazo vayan solucionando de diversas maneras esto. Creemos que lo del comando unificado es una necesidad uh-huh. imperiosa, sin embargo, no solo está creado el comando unificado para el pueblo mapuche, se está llevando adelante en otras provincias también y no lo está viendo el pueblo argentino, exacto. que es una uh-huh. es la mano represiva del Estado. Así que bueno, nosotros concretamente vamos con toda la fuerza y el ánimo de que bueno la ñaña Machi vuelva a su rehue, que pueda ser desmilitarizado el rehue, y esa es la contundencia, la esperanza con la que vamos a la mesa de diálogo. Estoy totalmente de acuerdo con tener algo de esperanza, pero también ver cómo son las realidades, ¿no? Estamos hablando de un lugar que está militarizado en un lugar donde tendría que haber política de comanejo, por ejemplo, ¿no? Y uno de los querellantes también es Parques Nacionales. Efectivamente. Por eso te decía, nosotros tenemos esperanza, sin embargo, los hechos del gobierno, nosotros creemos y confiamos que sin duda, ojalá, con Punehuen puedan generar nuevas situaciones, traigan nuevos aires y abra mentes, corazón y espíritu de las autoridades gobernantes. En eso creemos, en nuestro Feyentún. No. Que ojalá los humanos puedan dejarse traspasar por esto. No, y también teniendo en cuenta, Iris, algo que muchos lados se habló, que no es algo sobre una comunidad o sobre un pueblo originario, es como una especie de experimento disciplinatorio para el resto de la sociedad. Efectivamente, de eso estamos hablando. De eso hablamos también con los sectores en general, para que empecemos a mirar entre todos, porque con nosotros exactamente están haciendo, han hecho este experimento, lo siguen haciendo, lo siguen ejecutando, y bueno, tirando de la soga, pero en definitiva es lo que han resuelto establecer como mecanismo para la población en general, así que Seguramente va a haber algún tipo de planteo en lo que tiene que ver con el tratamiento y la velocidad de la justicia y esto que tiene que ver con la violencia de la justicia principalmente hacia mujeres, ¿no? Eso entendemos, creemos que tienen que empezar a actuar diversos organismos del propio Estado que debieran asumir eso, concretamente. El presidente debiera derivar en cada uno de sus ministerios lo que está pasando, derechos humanos, de la mujer, de la niñez, de salud, pero bueno, eso. Así que nosotros ahora nos estamos yendo, si la comunicación por ahí se pierde, estoy viajando para reunirnos en un lugar ya la preparación final de antes de la audiencia. Uh-huh. La verdad es que agradecemos un montón nosotros a mucha gente que nos ha ayudado también a generar estos espacios y allí en San Martín también colaboraron y también hicieron gestiones para que llegue nuestra voz aquí al presidente. Bien, aunar esfuerzos, aunar energías, aunar todo en esto porque las situaciones son graves, son dificultosas, así que Iris y a toda la comitiva, la mayor de las fuerzas y bueno, esto, ¿no? Esperar que hoy sea fructífera la reunión por la tarde y tener buenas noticias, buen camino para seguir andando, así que gran abrazo Iris desde esta parte del territorio y estamos atentos y atentas a lo que suceda. Muchísimas gracias a ustedes por la posibilidad de llegar a la audiencia. Es muy importante que nos mantengamos alerta, que sepamos que en realidad esto que está pasando en Huincul-Mapu no le pasa a la comunidad Huincul-Mapu. Están hablando, nos tienen presa una machi que es del pueblo mapuche, tienen preso un reo en un territorio que es del pueblo mapuche y en ese sentido nosotros estamos aquí poniendo nuestro granito de arena. Poniendo cuerpo, alma, a este pedido de justicia. Así que un abrazo a cada uno y bueno, sigamos comunicándonos, Julián. Felei Lamien, Chaltumay, Mañún y bueno, mucha fuerza. Peucayal. Peucayal, gracias. Mañún. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Ahí hablábamos con Iris Romero, integrante del pueblo mapuche, integrante de la red comunitaria que se ha conformado en estos territorios para, bueno, precisamente para visibilizar la situación de la Loflafken Huincul-Mapu y no solamente desde este 4 de octubre pasado cuando entrara el comando unificado, sino lo que ha sucedido antes, porque no olvidemos que en ese territorio estaba Rafael Nahuel, ¿no? Esto también fue dicho ayer en la conferencia de prensa, está presente como para ir viendo la historicidad de las cosas, ¿no? Desde cuándo, los nombres que se ponen, a qué remiten, qué hacen, ¿no? Y esto que vos decías, ¿no? Disciplinador hacia los y las demás, ¿no? No solamente comunidades mapuches, sino comunidades, trabajadores, trabajadoras, digo, si vamos a ir sectorizando, para que, bueno, es lo que vamos viendo, cuando se enlaza el poder político con el poder judicial, los jueces terminan haciendo política y el poder político termina haciendo negocio, no sé cómo decirlo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y bueno, tenemos que ver cómo se sigue con esto para que vea el resto de la sociedad, ¿no? Lo que tiene que ver con esos nombres tan horribles como Comando Unificado y demás. La previa a esta reunión que va a tener la red territorial comunitaria, uh-huh, va a ser después del acto de celebración que está haciendo ahora el presidente Alberto Fernández parte de su gabinete por los 3 años de gestión. Mira. Recordemos que él asume un 10 de diciembre, no estamos hablando del Día Internacional de los Derechos Humanos, para ver cómo se lleva esto y cómo lleva la gestión con los derechos humanos, cómo lleva la gestión con la militarización de lugares, cómo lleva la gestión con los cuerpos de seguridad que terminan matando personas o metiendo presas a mujeres. de todo eso estamos hablando, ¿no? Muy un poco desplazados de las celebraciones. No era el 14, hoy es 14, no era el 10. Y lo que pasa es que está el partido, nos agarró el fin de semana. Bien. Para un poco. Bueno. Bueno, ahí las miradas más allá de chascarrillos y todas esas cosas. Bueno, la mirada puesta en lo que suceda a partir de las 16 horas en la Casa de Gobierno y obviamente que pase en otro lado del mundo si vamos remitiendo temas con partido de fútbol. Termina el domingo, ¿no? Final uh-huh. El día domingo, así terminamos este Mundial de este 2022. Y algo mire muy usted, importante. ¿Dónde es el próximo? ¿Eh? ¿Dónde es el próximo? En Zapala. Y otra cosa muy importante. El 30 lo van a hacer entre Argentina y Uruguay, una pavada total. Pero bueno, más allá de eso, le digo que, porque aparte, bueno, usted hace que yo me vaya para las ramas, quiere meter más equipos, bueno, es todo un quilombo, que quieren hacer que crezca el negocio. Eso por un lado. Por otro lado, muy importante algo que decía Iris Romero, es decir, el presidente a partir de esta reunión tendría que agarrar y hablar con, por ejemplo, la ministra de Género y Diversidades, uh-huh. Por ejemplo, por la violencia implícita y explícita hacia las mujeres, en este caso las lamien de la comunidad de la Afganwinkulmapu, para hablar con el Ministerio de Justicia y decir, che, ¿cómo es que meten preso gente sin pruebas? Uh-huh. ¿Se acuerdan lo que pasó con Budú, que fue un quilombo? Sí. Bueno, es exactamente lo mismo, pero peor todavía, ¿no? Que accione con todo lo demás y que no diga, es una cuestión de la justicia. Ambiente también, bueno, ¿no? Ambiente parques también. Nacionales que no, cumple, no, también. ¿No? Pero bueno, digo, para que no, Albertico no se nos vaya por la larga línea de decir, y bueno, y la justicia. Estaría bueno. Estaría menos bueno. Y más, ajá. Y más acción, ¿no? Ponele. Y no con comandos unificados. No encuentra virome. No con comandos unificados. Ah, vos, al final. Al final. Hippie. Pero 11 de la mañana, 8 minutos. Datos del tiempo a esta hora, parcialmente nublado. Mira, cada vez más nubladito en San Martín de los Andes. Está nublado. 15 grados, la actual temperatura. Nos vamos al informativo Farco en este momento. Ahí vamos. Dele. Conexión satelital. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.